La mayoría de las cooperativas eléctricas prestan un servicio que en manos de explotaciones privadas se transforma en la monopolización de servicios esenciales. Preservar las cooperativas en buen funcionamiento es vital de cara al futuro, en tanto y en cuanto la energía, el agua potable y los servicios de cloacas y recolección de residuos son temas críticos y fundamentales a tener en cuenta. No desangrar el espíritu cooperativo es fortalecer que los pueblos puedan determinar qué es lo que más les conviene, qué es lo que necesitan, qué es en definitiva lo que quieren. Cuidemos nuestras cooperativas, cuidemos el desarrollo local sustentable y cuidemos la economía social solidaria, pero bien entendida, fortaleciendo el espíritu de participación en cada una de las cooperativas, en cada pueblo, en cada lugar y en cada región de nuestro país. No te quedes en la casa con la boleta en la mano. Participa de la confección de esa boleta. Hoy más que nunca, los comerciantes, los jubilados, los productores y también los desocupados necesitan una cooperativa que no les dé la espalda ni haga oídos sordos a sus sugerencias. Esto no es demagogia, esto es poner en valor al cuerpo de delegados para que funcione. Esto es poner consejeros con ideas y proyectos alternativos. Esto también es poner a manuente de una cooperativa nuevamente en marcha, que atienda a la gente, que tenga compromiso y así resuelva y protagonice el cambio. Ponele energía a tu cooperativa. Ponele energía a tu cooperativa. Ponele energía a tu cooperativa. Ponele energía a tu cooperativa. Ponele energía a tu cooperativa. Ponele energía a tu cooperativa.